Hola. Hoy exploramos algo que, bueno, usamos constantemente: los teclados. Sí, eso que tenemos bajo los dedos casi todo el día. Exacto. Y las fuentes que hemos visto, cubren desde cómo funcionan por dentro hasta el arte de escribir sin mirar. Así es. Vamos a ver un poco los tipos de teclados que hay, esas distribuciones de teclas como QWERTY, QWERTZET. Ajá. ¿Y qué significa realmente eso de la mecanografía? ¿Cómo dominarla? La idea es, pues, entender mejor esta herramienta, que es súper cotidiana, y cómo usarla de forma más eficaz. Perfecto. Pues entremos en materia. Para empezar, no todos los teclados se sienten igual al teclear, ¿no? Para nada. Las fuentes distinguen claramente entre los de membrana y los mecánicos. ¿Qué diferencias prácticas hay? Pues mira, la diferencia es clave. Los de membrana son los más comunes, los que suelen venir con los ordenadores. Sí. Usan una lámina flexible debajo de las teclas, son más silenciosos, más baratos, pero a veces tienes que pulsar la tecla hasta el fondo para que se registre. Ah, vale. Eso puede llevar a errores o a que vayas un poco más lento, ¿sabes? Claro. En cambio, los mecánicos. Bueno, esos tienen un interruptor individual, un switch, bajo cada tecla. Un switch. Eso. Y eso da una respuesta mucho más clara. Notas un clic, oyes un sonido, es más táctil. Ya. Y eso evita pulsaciones fantasmas, que crees que has pulsado, pero no. Y mucha gente dice que permite escribir más rápido y con más precisión. O sea que el mecanismo interno afecta mucho la experiencia. Totalmente. Es curioso cómo algo tan mecánico, pues influye en la comodidad y hasta en la satisfacción al escribir. Y luego está el mapa de las teclas, la distribución. Todos conocemos QWERTY. Sí, por las primeras letras, claro. Diseñado originalmente para el inglés, pero con adaptaciones, la española, por ejemplo, que añade la ñi y cambia símbolos de sitio. Exacto. Y esa adaptación es importante. Pero QWERTY no es la única opción, ni mucho menos. ¿Ah, no? No, no. Tienes QWRZ, muy común en Alemania y Centro Europa. Cambian la Z y la Y y la de sitio porque en alemán la Z se usa más. Tiene sentido. Luego está ACRTI en Francia. Y hay una muy interesante que es Dvorak. Dvorak. Esa no me suena tanto. Bueno, fue diseñada científicamente para ser más eficiente. La idea era minimizar el movimiento de los dedos, reducir la fatiga y, en teoría, aumentar la velocidad y reducir errores. Vaya, ¿y por qué no usamos todos Dvorak entonces? Pues, buena pregunta. Es un tema de inercia, supongo. QWERTY ya estaba ahí, todo el mundo aprendió con ella, las máquinas se fabricaban así. Cambiar algo tan establecido es muy complicado, aunque hay alternativas potencialmente mejores. Ya, la fuerza de la costumbre. Exacta. Y bueno, para usar cualquiera de estas distribuciones de forma eficiente, entra en juego la mecanografía. Las fuentes dicen que no es solo teclear rápido. No, no, va más allá. La mecanografía es la habilidad de escribir con fluidez, con precisión y, sobre todo, sin necesidad de mirar el teclado. Sin mirar, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Y todo empieza por colocar bien las manos. A ver, ¿cómo es eso? Pues la base es la posición inicial. Pones los dedos índices sobre las teclas F y J. Las que tienen la marquita. Eso es, la guía táctil. Y los demás dedos de cada mano se colocan en las teclas de al lado, en la misma fila. A, S, D a la izquierda, K, L, Ñ a la derecha. Vale. Y los pulgares, pues descansando ligero sobre la barra espaciadora o cerca. Entendido. ¿Y para las otras teclas? ¿Las de arriba? ¿Las de abajo? Ahí está la técnica. Mover solo los dedos, no toda la mano. Cada dedo tiene asignadas las teclas que están justo encima y debajo de su posición inicial. A ver, ¿un ejemplo? Pues, por ejemplo, tu dedo índice izquierdo empieza en la F, ¿vale? Sí. Pues ese mismo dedo también pulsa la R y la T, que están arriba, y la V, que está abajo. Y después de pulsar, ¡pam!, vuelve a la F. Ah, vale, vale. Cada dedo su zona. Exacto. Y lo mismo si tienes teclado numérico aparte. Se usa sobre todo la mano derecha y el índice se guía por el 5, que también suele tener marca. Suena que hay que practicar bastante para que salga automático. Requiere práctica y disciplina, sí. ¿Algún consejo para quien quiera empezar? Lo primero, la postura. Espalda recta, pies apoyados y, muy importante, las muñecas, intentar mantenerlas rectas, como flotando un poco, no apoyadas en la mesa. Vale. Y lo más difícil al principio, no mires las teclas. Fuerza la vista a la pantalla o al papel que estés copiando, aunque vayas lento al principio. Aunque vayas lentísimo. La precisión primero, La velocidad viene sola con la práctica. Es memoria muscular. Y las fuentes mencionaban herramientas online. Sí, hay muchas. Typing Club, por ejemplo, tiene cursos estructurados. Mecanografía online te permite practicar con textos reales y ver tu velocidad, tus pulsaciones por minuto. ¿Y un objetivo realista para empezar? Pues, quizás intentar llegar a unas 80 pulsaciones por minuto, pero con muy pocos errores. Eso ya es un buen comienzo. ¡Genial! Oye, ¿y todo esto tiene aplicaciones muy prácticas en el día a día? Claro. En las fuentes se mencionaba un caso. ¿Cómo configurar un teclado físico inglés para que el ordenador lo entienda como si fuera español? Exacto. Si compras un portátil fuera o un teclado importado, te viene con la distribución física inglesa, sin la ñ, con los símbolos cambiados. Ya. Pero tú puedes decirle a tu sistema operativo, a Windows, a Mac, a Linux, oye, aunque este teclado parezca inglés, trátalo como si fuera español. Y entonces, cuando pulses la tecla donde estaría la ñ, en un teclado español, saldrá la ñ. ¡Ah, qué útil! Aunque no esté dibujada. Aunque no esté dibujada. Tienes que saber dónde están las teclas según la distribución española, claro. Ahí entra la mecanografía y conocer las distribuciones. Muy práctico, sí señor. Pues sí. En resumen, hemos visto que el tipo de teclado, si es de membrana o mecánico, cambia mucho cómo se siente al escribir. Ajá. Que las distribuciones de teclas, como QWERTY, Cuberthet, Dvorak, responden a distintos idiomas o a intentos de ser más eficientes. Claro. Y que la mecanografía no es solo velocidad, sino una técnica concreta, basada en la posición correcta de las manos y en muchísima práctica para lograr esa fluidez, sin mirar. Queda muy claro y me dejas pensando, más allá de la eficiencia en el trabajo o los estudios, si llegas a dominar el teclado hasta el punto de que las ideas fluyen casi directamente del pensamiento a la pantalla, sin la fricción de buscar teclas, ¿hasta qué punto esa fluidez podría cambiar no solo lo rápido que escribimos, sino la manera misma en que pensamos, en que articulamos y compartimos ideas en este mundo digital? Es una reflexión interesante, ¿sí? Esa conexión casi directa entre mente y texto digital. Algo para darle vueltas. Pues, muchísimas gracias por esta exploración tan detallada. Un placer como siempre. Hasta la próxima.